Dirección, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Entre Flores y Floresta. Todo, de qué manera, de qué modo hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Vos decime, me lo apretan, me lo escriben con la única razón de convertirte en un melón bien jugoso y redondito, en la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro. Desde tiempos inmemoriales se ha intentado resolver el tema del paso del tiempo. Ya sea en el caso de los que no quieren envejecer, de los que quieren rejuvenecer o de los que sencillamente pretenden dominarlo. Muchos intelectuales y no tan intelectuales han dedicado no pocas neuronas a intentar entenderlo. ¿Existe realmente? ¿Tiene realidad más allá de su prisión llamada reloj, que desde el surgimiento del capitalismo nos ha regulado los momentos? Decía Agustín de Hipona que la existencia del tiempo era imposible, basándose en la imposibilidad de que cualquier cosa sea algo y no lo sea al mismo tiempo, detallaba la trampa del tiempo. Así, por ejemplo, del pasado decía que no podía existir, porque se daba la contradicción lógica de que el pasado es lo que ya fue, y lo que ya fue en realidad no es. De la misma manera decía que el futuro es lo que aún no sucedió, y lo que aún no sucedió todavía no es, por lo que no puede ser. De este absurdo enrollo pasó el filósofo de Hipona a reanalizar el presente, pero lo explicó de forma tal que siempre se estaba escurriendo desde el aún no ser al ya dejó de ser. Es decir, del futuro hacia el pasado. El presente nunca podía existir, ya que siempre era ese transcurso. Tanto pensé en esto, tan enredado estaba pensando en esto, me puse a pensar en los recuerdos. Y caí, como no podía ser de otra manera, en las trampas de la nostalgia. En un día como hoy, donde la temperatura ambiental se acerca a un pseudo veranito, me encontré pensando en los veranos de mi pasado. Llegué a ese mágico lugar en donde la memoria desdibuja los acontecimientos reales y los convierte en sucesos maravillosos. Y finalmente terminé pensando que lo que transformaba en mágicos esos momentos era la mirada del niño y no el tiempo pasado. Que todo lo que puede ver un niño lo puede volver mágico. Así es como el compartir un departamento de dos ambientes entre 12 personas ha sido una de las experiencias que recuerdo con más alegría. Desde este lugar se recomienda de vez en cuando mirar la vida con esos ojos. De vez en cuando encontrar la magia en cualquier porquería que uno se encuentre por la calle, para que la realidad se vuelva realmente aún más mágica. Esto es Entre Flores y Floresta. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches a la gente que ha tenido una infancia. Ah, sí, sí, aquellos sí. Que no. ¿Y aquellos que la están teniendo? No, porque no tienen el tiempo para apreciarlo todavía. La infancia es algo que se disfruta cuando ya pasó. Claro. En ese momento uno es el último orejón del tarro, esa franja de niños cuya voz no vale nada. Por lo menos en la época en la que yo era niño. Actualmente la voz del niño tiene un peso superior al que teníamos nosotros, o siempre van a ser no, siempre el niño es el que no tiene voz. De hecho, la palabra infante significa que no tiene voz. ¿Ah, sí? Claro, claro. Yo pensé que significaba que era alguien que no tenía fante. No, no tenía fanta. Claro, que no tenía infante, de fantus en la antigua Roma la Fanta no se le podía dar a los niños. A Grondona, me estás acordando. Claro, sí. Bueno, este sí es un programa dedicado a las trampas de la nostalgia, a las trampas del pasado, a recordar, a intentar vincular ese pasado hermoso con este presente absurdo y tratar de tejer un futuro probable. Sí, más que nada también dedicado a la recientemente redescubierta familia Casals, que bueno, formaba parte de la infancia particular en la que yo me encontraba. Claro, de tu infancia particular. Mi infancia particular incluye, bueno, una familia aparte, sí, sí. Una familia ajena, digamos, es qué loco eso, que uno pueda cada verano ir a compartir con otra familia, sí. y ver cómo es otro núcleo familiar. Sometido a los mismos mandatos, digamos, con las mismas rencillas, hermanos que se pelean. Y vos decís, mirá cómo se pelean los hermanos. Sí, sí. Y uno que es de afuera no se los está comiendo, ¿no? Sí, ver las injusticias de nuestros padres aplicadas por otros padres a otros hijos. Ver la camaradería de los padres que también hacían causa común, ¿no? Sí, sí, digamos, y nos mandaban a todos juntos a lavar los platos. Exactamente. O sea, hay muchos recuerdos en la infancia. Bueno, es un programa del cual posiblemente muy poca gente pueda extraer algo más que experiencias ajenas. Claro. Pero bueno, quiero que sepan que ustedes también tienen experiencias ajenas y muchas veces van a hablar con otros y van a tener chistes y van a tener por ahí comentarios que solamente unos pocos, que son esos que han compartido esos momentos únicos de la infancia, van a comprender. Nosotros igual no queremos que hablen solos, sino que queremos que hablen con nosotros. Y les pedimos que nos manden por vía mensaje de texto, por Facebook, ahora doy los números, sus experiencias de niñez, algún lugar que les recuerde una infancia feliz. Quienes no hayan tenido infancia feliz, busquen lo menos infeliz. El lugar en donde estuvo menos infeliz. Claro, hay gente que no tuvo infancia feliz. El que no ha tenido una infancia feliz es muy probable que encuentre su felicidad en algo que el resto catalogaría como triste y patético, como por ejemplo decir, yo como feliz una vez no me quitaron un juguete y ese es el momento más feliz que tengo. Bueno, si quieren mandarnos un mensaje de texto, pueden hacerlo al 1561-540359. 1561-540359. Y si quieren comunicarse vía teléfono de línea, pueden hacerlo a qué número. Si usted está fuera de Moreno, tiene que colocar 0237 y después 4666-559. 0237-4666-559. O si no, quizás usted es más moderno y no usa teléfono de línea, no usa celular, sino que usa internet. Entonces se podría comunicar con nosotros a través de la página de Facebook, que le estamos robando a Facebook, que sí. es Entre Flores y Floresta. Ponen Entre Flores y todo pegadito y después les va a salir y Floresta solo. Y así se hacen amigos y nosotros los aceptamos, somos todos amigos y nos comentamos cosas. Tratando de recordar y que juntos recordemos esta infancia y aparte que podamos desde esta mirada infante, o sea, esta mirada que no ha tenido voz, observar la realidad también. Porque, a ver, nosotros con ojos de niños vemos que no podemos hoy amamantarnos. Amamantarnos. ¿Por qué no podemos amamantarnos? Porque sería un desperdicio de energías que irían al mismo lugar. O sea, no. ¿Amamantámonos a nosotros mismos? ¿Decís? No, no podríamos hoy en día, hoy acá, nosotros dos, amamantarnos. Porque no vino sol. Ah, porque sería incesto. No vino sol y sí. Estamos sin la parte femenina de nuestro sin programa. Sin la pata femenina, sin la pata. Sí. Igual le mandamos saludos a la hermana de Sol, a Virginia, que me dice que nos está escuchando. Así que bueno, saludos para Virginia. ¿Qué tenemos, además de recuerdos, ¿no? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, hoy yo te voy a dar lugar para que hables de películas que cuenten episodios de la infancia y te voy a pedir que si te queda un poquito de espacio ahí en tu recóndito relato acerca de estas películas, voy a hablar de cuál es la opinión de diversos filósofos acerca de la niñez, de los niños y precisamente de sus ojos y de su forma de ver. Bueno, como vos lo decías, voy a comentar un poco algunas películas y algunas series de televisión que hablen sobre este tema de la infancia, sobre más que nada de la niñez como un recuerdo, no desde la niñez como la niñez en sí, sino como algo lejano. Ajá. Y les voy a arruinar la vida porque van a pensar que bueno, que la infancia es única, etcétera, y en realidad van a ver que no. Que es un hecho estructurante que nos afecta a todos. Todos tenemos infancia y, de la misma manera, las películas y las series que voy a catalogar como de iniciación obedecen sí. Casi todas al mismo patrón. Bueno, pero primero vamos a ambientarnos, así nos ponemos en situación. Relájense, sientan el viento cálido que surge desde un, qué sé yo, un río, un mar, lo que sea, que viene una ola de calidez y escuchen este tema. La piel se comporta distinta, celosa. Ayer quedó lejos, espinas y rosas. Sudor hecho ganas, somos mariposas que queman sus alas. Estamos Lo que estamos escuchando es un tema de verano 98, el verano que te quemó el bizcocho o el verano que te quemó el bocho. Qué semillero ese verano 98, ¿eh? Sí, han salido cada frutillito de ahí. ¿Dónde quedó Nahuel Muti? Después de Martín H, lo habrán hecho, lo raparon y lo mandaron a laburar, ¿no? No, yo lo vi en un... Ah, en Martín H. No, y después de ahí ya está. No, pero la otra, Fonsi. Y el otro que parece que rompió fue el hermano también, que hasta hace poco todavía se lo puede ver en las repeticiones de Casado con Hijo. Pero no, el otro, había otro flaco. Era el lindo. Había otro flaco que hacía el lindo, medio loco, que bueno, obviamente el nombre ha sido olvidado. Espero que la familia lo recuerde. El que tocaba la guitarra. El que tocaba la guitarra. Que hacía na, na, na, na, que ahora hace como de galán. Hizo como de galán en una serie, pero ya es un galán maduro, que tiene cara de pibe, el chavo. Ah, como Pablo Rago. Claro, pero totalmente luqueado, es otra cosa. Ya no es el hippie ese rotoso, sino que ahora el chabón tiene pelito corto, trabaja de abogado. Ah, no, igual no. No lo ubico. ¿No lo ubicás? No, bueno, ni a palo. Después lo vas a ubicar. Bueno. Ubiquémonos hablando de ubicar. Ya estamos en tema de veranos y en tema de infancia, niñez y en tema de películas. En tema de películas. ¿Qué me trajiste hoy? ¿Hoy qué te traje? Yo la verdad que dije, veranos, en la infancia veraniega, momentos de la vida en la que uno sin querer va viviendo... Y sin querer va construyendo lo que en algún momento serán los recuerdos, ¿no? Y esos recuerdos son vivencias que en ese momento uno la vive como sin más. Pero que generalmente hay algo detrás de eso que hace que nosotros lo retomemos como un recuerdo. En el caso de las películas que yo voy a catalogar como películas de iniciación, cuentan... momentos de la historia, momentos de la infancia del protagonista, que casi siempre el protagonista está sentado en el presente, y nos cuenta una historia del pasado que seguramente echará luz sobre algún hecho del presente, valga la paradoja, ¿no? Es como una especie digamos de paréntesis. ¿Servirá como excusa para contar el presente? Exactamente, para revisualizar el presente. Se me vino enseguida a la memoria en la película Hércules Vigila. Ah, la de los pibes que jugaban al béisbol. Los pibes que jugaban al béisbol, que es un peliculón que, sí. Que recuerda cómo un grupo de una pandilla de niños de, no sé, de cierta época, porque bueno, también para ir a la infancia hay que salir de la época actual. ¿Y en nuestro caso en qué época es? Ponele que era los 60, ponele, no sé, no me fijé muy bien. Pero sí, en realidad lo que tiene interesante esa película es que describe, además de escribir un hecho de la infancia, describe muy bien una época. Una época que en realidad es casi como una especie de imagen que todos tenemos. El famoso, los pin-ups que aparecen, así esas calcomanías con dibujitos de autos viejos o de chicas como Betty Page, así que remiten a una época... O la botellita, los anuncios de Coca-Cola, digamos, es como... Las latitas de gaseosa. Las latitas de gaseosa, remiten a juegos incluso antes de que aparezca la cuestión electrónica. La ¿no? botellita. La botellita. Nosotros el semáforo. Nosotros, en nuestro mundo criollo, tenemos y cosas con las que nos identificamos que son diferentes. Y que, bueno, como no tenemos una industria del cine, no aparecen retratados, pero tranquilamente podríamos hacer películas en las que... Los niños, los adultos, nostálgicamente recuerdan cuando jugaban a la bolita, cuando jugaban al elástico, las chicas. Yo te quiero decir algo, perdóname que te interrumpa así bruscamente, pero voy a criticar a aquellos que en diversos lugares de información, en lugares de formación de opinión, sabemos que estamos hablando del Facebook, ponen fotitos de gente jugando a la Play y gente jugando a la bolita y dice... antes se jugaba la bolita. Yo quiero decir una cosa. La gente que todavía no le alcanza para jugar a la Play sigue jugando a la bolita. En mi barrio todos los pibes están jugando a la bolita. Igual apunta a desarrollar cuestiones diferentes. Digamos, la Play es un aparato que a lo sumo podés... igual yo tenía una visión un poco pesimista al principio con esos artefactos que era que, bueno, son individualistas, no son juegos de equipo, pero bueno, en realidad sí, aparecen uno juega de a dos a la Play, juega al, no sé, al Winning Eleven, y se puede armar un torneito y se puede pasar un buen momento en grupo. Digamos, cosa que en mi primer momento pesimista contra esos juegos yo descartaba. Pero bueno, sucede. Igual la bolita es imposible jugar solo. No, no, no es imposible contra la pared o en el rinconcito. Bueno, es inútil. Es inútil jugar solo a la bolita. Igual a lo que iba, esa otra cuestión. Nosotros no tenemos industria del cine, entonces esas cosas quedarán inevitablemente en el olvido y solamente son rescatadas de manera, digamos, escondida por los niños que actualmente juegan a la bolita sin que nadie se los ordene. Ay. Pero en esta película Hércules Vigila, los niños jugaban al béisbol, que supongo que es una tradición que deben mantener los yanquis por allá. Nosotros jugamos en el potrero, jugamos a la pelota todavía. Pero a lo que iba es a... ¿Qué es lo que rescata el narrador de esta película a través de él recordar el enfrentamiento que tuvo esa pandilla de niños contra un perro malo por recuperar una pelotita que se había caído en un... O sea, de un hecho mínimo, hay una historia enorme detrás. Empieza a contar cómo son los personajes, que había un chico que posiblemente tenía problemas familiares, cuestiones de abuso, cuestiones de violencia familiar. Teníamos un chico que... tenía menos dinero que los otros, digamos, esas diferencias que son de los adultos aparecían en los niños, pero hay un matiz como de, bueno, son cosas de grandes, a nosotros no nos importa, nosotros jugamos todos juntos acá y dejamos nuestras diferencias de lado, por un lado. Por otro lado, aparece el dato de un chico que termina siendo, a partir de esa proeza en esa película, termina siendo un gran beisbolista reconocido, sí. Digamos, y de ahí también haciendo varios guiños hacia los que son, digamos, conocedores del béisbol y que son seguidores y tiran nombres que, bueno, los conoce. Oh, tiene la bola de Baby Ruth, está ahí autografiada. Claro. Y bueno, sí, aparecían esas cosas y resulta que al final descubrimos... Un bambino era Baby Ruth. El bambino. Resulta que al final el narrador de la película es un comentarista, por ejemplo. Comentarista que está hablando del de partido de fútbol en el que es el que amigo. Siempre jugó mal y que es el que tiró la pelota donde estaba el perro. Exactamente. Entonces vemos cómo ese hecho de la historia, que está eso que vos decís, a mí me da el pie perfecto, porque vemos cómo ese hecho del pasado, ese jugar mal, ¿no? Y que toda la película tenga que ver con que él tiró la pelota... que era de su padre en la guarida del perro. Claro, porque el flaco no sabía nada de béisbol y solamente por participar, por unirse al grupo, consigue una pelota, porque habían roto una, consigue la pelota que tenía su padre, que sí era fanático del béisbol, casualmente firmada, era como si fuera hoy en día la pelota firmada por Diego Maradona, digamos. Y claro, así. Yo la pateo y la cuelgo donde vive el Patuque, el perro malo de la cuadra. Sí. El chihuahua asesino. Tranquilamente podríamos, ya estoy agarrando una cámara junto a pibe y hago la dos. Está bien. Yo te secundo. Bueno, ahí está. Entonces, yo te hago de viejo ciego. Hace de viejo ciego. ¿Quién era el viejo ciego? No, pensé el que negro, era el dueño de Hércules. Sí, no, pero estaba pensando quién era como actor, pero no lo ubico al chabón. Bueno, igual, estas caracterizaciones de los chicos en la infancia echan luz sobre el presente. Después, que el presente aparece en el final de la película. Uno, que era el que era malo jugando al béisbol, que genera todo, es un comentarista. El que jugaba bien es el beisbolista estrella. Uno que era el fuertecito, digamos, el que le ponía más garra, termina siendo un luchador, no sé si te acordás, el pelirrojo, sí. Que era además también fanático. Y bueno, y estas cosas aparecen dentro de la historia de iniciación, como esto mismo que digo, un ritual de iniciación en el cual solamente a través de la pérdida de la pelota, el intentar recuperarla, el aunar esfuerzos para recuperar esa pelota, pone de manifiesto cuál es la habilidad máxima de este muchacho, que va a ser después la estrella de béisbol, digamos, correr del correr, perro. Correr como alguien que lo lleva el demonio. Exactamente. Entonces ahí tenemos un hecho. Por otro lado, tenemos la serie Kevin Creciendo con Amor, si mal no recuerdo. Sí, buenísimo. No recuerdo el nombre en inglés, que no importa. Pero es una serie que se refritó mucho. Aquellos años dorados, creo que era la traducción exacta de... Aquellos años dorados, ¿no? Sí. Bueno, esa también, digamos, refritada un montón de veces por varios canales de televisión, esa serie tiene una peculiaridad, como casi todas las series que tratan sobre las mismas personas, y es que vemos cómo la gente va creciendo, ¿no? Cuando, sí, sí. cuando pasa mucho tiempo, le siguen pagando a la familia, y vemos cómo Kevin arranca siendo el mismo pibito de, ¿cuánto? 10, 12 años, sí, y termina sí. digamos como 18. Como una, como lo que pasó actualmente con Harry Potter. Digamos que arranca siendo un niño, niño, niño, y bueno, ve cómo va madurando a lo largo de, del tiempo. Sí, habría, habría que ver qué le sucedió al actor de Kevin en la actualidad. O sea, ver cómo modificó el haber trabajado para esa serie. Estaba el mejor amigo de Kevin, que era el flaco de anteojos. Paul. Paul, que mucho tiempo se dijo que era Marilyn Manson. Era muy parecido. Era muy parecido a Marilyn Manson, es verdad. No sé si era... Estaría bueno que sea, digamos, porque agregaría un poco de veracidad a tanta leyenda urbana que anda dando vuelta. Pero... A lo que voy es, con, bueno, a lo que quiero ir con recordando esta serie, es que pasaba lo mismo que con esta película que te conté. Un hecho del pasado, siempre toda la serie, la característica de la serie es que está vista en retrospectiva. Entonces vemos al chico actuando de determinada manera, pero está la voz siempre del narrador, que va a ser el de adulto. Claro. Que recién al final, en el último capítulo de la serie, va a aparecer. Escribiendo sí. escribiendo estas memorias. Digamos. Era muy gracioso el hermano, me hacía acordar mucho a mi hermano Sebastián. ¿Quién no ha tenido un hermano mayor tan o más jodido que ese muchacho, el hermano de Kevin? Sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. Los hermanos mayores han estado... ¿Yo te he jodido así la vida? No. Bueno, no. Porque había otro más arriba, por claro, eso. Yo soy el hermano del medio, no soy el mayor. Entonces, claro, sí, sí. ahí está la cuestión. Entonces, también, o sea... Igual si me jodiste la vida, no te lo voy a decir acá, ahora, al estaría aire. Estaría bueno también que uno le diga, che, la verdad que sí, me hincha las pelotas. Bueno, echaba luz sobre esto, ya lo dije. Estaba pensando en que cuando nosotros vemos esas series, vemos qué es lo que hay de nosotros ahí, por qué nos llega tanto esa serie. Y bueno, y en realidad en ese momento uno no se da cuenta, ve la serie y nada más, y se entretiene, le parece divertido, cómo ese pibe está enamorado de la chica, la puede rescatar, la puede recuperar o no, y cómo sus propias limitaciones lo van... Estaba buena la pibita. Sí, yo no sabía si era chinito o qué. Era chinita. Era chinita. Para mí era chinita, estaba muy buena. Y bueno, las características de los personajes van haciendo, digamos, una suerte de identificación con el espectador, con nosotros, y... De ahí vamos hilando esa historia que no es la misma que la nuestra, pero decimos, bueno, a ver de qué manera yo podría ver mi infancia en retrospectiva y cómo podría llegar a modificar mi presente a través de esa visión, de esa ventana que tengo la oportunidad de ver al pasado a través de una serie. O en el caso del programa de hoy, a través del recuerdo. Ajá. ¿Y la tercera que me dijiste que me traías? Y la tercera voy a necesitar que me tires un poco de la lengua porque se me fue el título. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. O la novela El Cuerpo. La novela El Cuerpo de Stephen King. Y acá voy a caer en un dato extra. Es una, como toda película que viene de un libro, de un escrito, tiene sus modificaciones. Ahora, generalmente es difícil... que uno se pueda parar de un lado con justicia y decir es mejor el libro o es mejor la película. En el caso yo, sin quedarme solamente con la cuestión de la infancia, estoy rescatando un ejemplo totalmente diferente para ver si esto es así. Con El Señor de los Anillos, por ejemplo, uno se pregunta, el que ha leído El Señor de los Anillos dice, bueno, a ver, ¿qué es mejor, la película o el libro? La verdad es que para mí se complementa. No, para mí se complementa. El libro. El libro, claro. El libro tiene cosas que están buenísimas para el libro, pero que sí. Yo sé que si hubieran pasado a la pantalla grande, se hubiera caído. La película se te cae. Eso, perdóname que te encorte. Sí. Pero yo quiero que para el próximo programa como tarea me traigas esa discusión acerca del libro o la película. No que te explayes ahora porque nos vamos a ir por las ramas. Porque es interesante. A mí me pasa, por ejemplo, con el libro... La historia sin fin y las películas La historia sin fin. Es una discusión interesante que te voy a pedir que la guardes, que dejes ahí guardada y ahí que está. La saquemos de vuelta el miércoles que viene y que ahora me digas qué hacían los niños esto de Cuenta conmigo. Los niños de Cuenta conmigo se reúnen también, bueno, la misma historia, un tipo que recuerda un hecho del pasado que une, atraviesa toda la infancia, que es el buscar un cadáver que supuestamente... se llevó al río, el cadáver de un muchacho. Con esa excusa, este grupo se encamina es un grupo de chicos, digamos que debe ser la primera vez que se alejan de su casa. Estamos pensando en un Estados Unidos casi suburbano, no hay tanta pandilla callejera, no hay tanto asesino. Prácticamente rurales. Exactamente, digamos que todo tiempo pasado siempre fue mejor en todas las novelas de iniciación, en todas los relatos de iniciación, todo tiempo pasado es mejor. Y en este caso no es la excepción, digamos. Uh-huh. Ellos pueden caminar tranquilamente por un bosque, cruzarse con los ciervos, atravesar las vías del tren, incluso enfrentar una pandilla de chicos mucho más grandes. Y es la unión de esta amistad compartida lo que los va a rescatar a estos muchachos, al igual que todos los relatos de iniciación. ¿Cuál es la característica de esta película? Además de que viene de un libro, que cuando encuentran este cuerpo, no es el hecho mayor el encontrar el cuerpo, sino que es la reacción ante ese cuerpo. ¿Qué es lo que sucede después? Sí. ¿No? ¿Qué sucede después de que encuentran el cuerpo? Nadie lo recuerda, claro, nadie lo recuerda. No. ¿Qué pasa? ¿Se vuelven? Se vuelven, claro, se vuelven desilusionados. Ah, se sienten mal. Me acuerdo de un muerto. Vamos a ver un muerto y cuando lo ven dicen, Exactamente. Es como un golpe de realidad que los ha quitado de esa infancia. Ellos iban a ver un cadáver, digamos, con todo el misterio que tiene el ver un cadáver. Y el tenerlo efectivamente adelante, muerto, pálido, cubierto de hojas, digamos, como cualquier cadáver como en cualquier la ruralidad. Lugar, exactamente. Con toda la realidad y sin, digamos, todo ese toque de magia nostalgiosa que tiene, eso va a cambiar sus vidas de alguna manera y le va a permitir al autor al rememorador de esta historia, le va a permitir, además, contar el final de sus propios amigos, cómo terminaron, ¿no? Había uno que terminaba por defender a alguien acuchillado y muerto, digamos el más buenito, el que era el líder, terminaba acuchillado, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, esa es otra característica que tienen en común las películas de iniciación. Los el que no la vio se jode. Los muchachos que lo acompañan, digamos, los muchachos que acompañan al protagonista, tienen características. Y el final de ese personaje, casi siempre, de esos personajes, casi siempre entra en algún tipo de ironía con esas características. Vos fíjate, este personaje que era el más bueno, pero era el más fuerte, termina queriendo separar de una disputa y bueno, fallece. El otro que tenía un padre golpeador, que quería ser militar, me parece que terminó internado, una cosa así. Y bueno, en realidad la infancia vista hacia atrás es en todas las películas de iniciación es un hecho triste. Es feliz mientras es recordado, pero es triste cuando lo vemos desde el presente y nos damos cuenta que terminó la historia y que estamos viejos. Terminó la infancia. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. We'll be right back.

en el aeropuerto, no pudieron zafar y lo fusilaron a todos los que habían zafado. A los 19 presos políticos. Se le hicieron quedar. Claro, en 1972. Un mensajito al respecto. El viernes 24, charla y documental sobre la masacre de Trelew con Pancho Montiel, secretario general de Movimiento Estibadores Portuarios de pie y Juan Ruedi de 29 de mayo. A las 18 horas en ATE, esto es en Piovano al 3165. Repito, a las 18 horas en ATE, Piovano 3165, se va a ver la película, un documental sobre la masacre de Trelew y va a haber, obviamente va a haber una charla, debates, etcétera. Bueno, le mandamos saludos a Oscar Ray, que nos está escuchando. Que nos deja caliente la silla durante dos programas antes. Sí, sí, sí. ¿Vale? Llegamos y la silla tiene carga eléctrica de Oscar Rayo. Estática, estática por todos lados. Y también leemos un mensaje que mandó Gau y familia desde Moreno City, que dice que películas de iniciación, Chicos de la Calle. Sí, a mí me, en otro mensaje preguntaban si eran películas de la infancia o películas de iniciación. Aclaré, en realidad, que no se trata solamente de la infancia, sino de la iniciación. Esta idea de que uno atraviesa un hecho del pasado que, bueno, que hace que uno crezca en ese momento. Digamos, ahí claro. Es donde se termina la infancia. Todas las películas terminan con esa idea. Mi infancia terminó el día que vi un cadáver. Claro, sí, mi sí. Mi infancia bueno, terminó el día en que corrí por rescatar la bola del perro. Y muy bien, muy bien. ¿Con qué seguimos hoy? La verdad es que yo estaba pensando que podríamos estar negociando todo el día a ver qué cosas podemos hacer para salir adelante, ¿viste? Pero no, no. A veces a mí me parece que lo que tendríamos que aclarar es esta cuestión de que a nosotros nos guía el contexto. ¡Ay, mirá! Y cuando uno no hay tiempo, trata no hay tiempo. De ser guiado por el contexto, lo que tiene que hacer es abrir bien los oídos y escuchar lo que comenta la gente en el barrio. Porque ya lo dijimos una vez y no nos cansaremos de decirlo, no queremos información que venga demasiado profunda. No quiero tu versión de la realidad en mi maldito cerebro. No quiero una versión profunda, quiero una versión ya predigerida. Creo que la puntita nomás, así como sí, sí. Cual pelusa. A penitas. Y para eso, bueno, estuve paseando por los trenes y estuve escuchando a ver qué fue lo que más se nombró. Y la verdad que me sorprendió, porque yo al principio dije, nah, estoy escuchando mal. Vuelven los fantasmas del pasado. ¿Cómo que vuelven los fantasmas o del el pasado? Fantasma. Informame un poquito, así muy bueno, poquito. ¿Qué, te voy a decir, palabra hubo, nomás. Hubo pará. Una... Esta música nos está indicando entonces que es el momento de Ojo de Buen Googlero. Sí, sí, hacia eso vamos. Ojo de Buen Googlero. Y yo estaba buscando qué palabras fue más repetida. Y bueno, paseando por el tren, vi que el segundo par de palabras más repetida fue $2, la fundita para tarjeta SUBE. Ah, si vamos a precios, yo tengo $8 el kilo de papa. La verdad que se fueron al carajo, ¿eh? Sí, sí, se sí, fueron sí. Al carajo. Bueno, eso fue lo segundo, pero el que ganó fue una conjunción entre Moyano, persona que ha estado en voz de muchos durante hace mucho tiempo, sobre todo ahora que parece que se erigía como oposición al gobierno. El poder lo está enalteciendo. Sí, así. Sí, sí. Ahora que tiene está sumándose al lado oscuro. Sí. Y bueno, la que me sorprendió fue la Duhalde. ¿Cómo Duhalde? ¿Qué es Duhalde? El cabezón. ¿Qué Duhalde? ¿Duhalde? Duhalde. ¿Duhalde y Moyano? Duhalde y Moyano. ¿Un solo corazón? Un solo corazón, sí, sí, sí. Escuché muchas veces, fue lo más nombrado en el tren, lo escuché como 733 veces, para que me fijo bien. Pero para, ¿la gente estaba recordando a Duhalde o me estás diciendo? A ver. No, actualidad, es actualidad, decían... Hoy Duhalde y Moyano... ¿No es que decían, te acordás de Duhalde? No. ¿Cómo no. Nos cagó, che? Va. No, decían hoy Duhalde y Moyano. O sea que hablaban de hoy. De hoy hablaban durante toda la semana. No te puedo creer. Te lo juro. Así que lo que vamos a hacer es googlear en nuestro Google la palabra Duhalde y la palabra Moyano y vamos a ver qué es lo que nos surge. Y vemos, ahí para, nomás... Para que tecleo. Ahí está, muy bien. Y vemos ahí nomás que sale en el www.pagina12.com.ar almuerzo de trabajo, entre comillas, entre Moyano, Duhalde y el Momo. ¿El Momo? ¿Qué, el rey? No sé, querían apretar, sí, querían apretar el carnaval, no sé. Y se explaya un poquito y no dice... No ves que ya ponen de candidato a cualquier cosa. Ya sí, traen sí, un sí, pomo sí, y dicen, bueno, voten a este pomo que va a ir bien. La pequeña explicación dice... Durante una reunión en que se festejó el cumpleaños del titular de la UATRE y en la cual también se analizó la realidad, esto también entre comillas, no sé por qué, sí. Eduardo Dualde se refirió a que en realidad la sigla no es UATRE, sino UITRE. Parece que va por ese lado. Muy bien. El siguiente sitio de información, que pertenece a lanación.com.ar, dice como título, Dualde y Moyano de nuevo juntos. Y se explicita así, se explaya un poco y dice, Dualde y Moyano de nuevo juntos, el titular de la CGT y el expresidente se juntaron por segunda vez en pocos días. Esta vez seguramente fue en el fondo de la casa de un tipo que estaban organizando toda la movida. Hicieron una picada arriba de la mesa. Sí. Hicieron una picada arriba de la mesa y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Este platito es para vos, este platito es para mí, y lo que se cae afuera del plato también es para mí. Ah, no había sobras. Y las hormigas preguntó uno, y las hormigas te las metes en el... Y ahí seguía el número 3. Bueno, y el número 3, que pertenece a lavoz.com.ar, titula de esta manera. Hace 34 minutos. Reapareció Dualde en una reunión junto a Moyano y comparó a... Se los comparó a su vieja con... Uy, pará que se apagó. ¿Con quién? ¿Con quién puede comparar Dualde a su madre? ¿Con un furgón cargado de putas? Dejate hinchada, peló. Perdona a las trabajadoras sexuales. Ah, sí, perdón. Y se estira un poquito más, explica vamos, un poquito y dice... Más, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el titular de las 62 organizaciones, Jerónimo Venegas... Se unieron hoy en el festejo de... Siempre aparecen nombres nuevos. Sí, ¿qué es esto? Ah, es el Momo. Porque después ve que dice el Momo Venegas. ¡Ah! Se llama Jerónimo. Claro, está bien que le digan Momo. Está bien. Bueno. Sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, esa sí da la información. Mostrame la puntita, a ver de esa. ¿De cuál? ¿De la del Momo? Sí, a ver si le podemos ver la cara. Porque ya sé el apodo, sé el nombre. A ver si me lo cruza. A ver la puntita. No tiene foto. ¿No tiene foto? No. No tiene foto. Pero seguramente es muy simpático. Si junta con Dualde y con Moyano debe ser simpático. Una fiesta debe haber ahí. No faltaron cadenas. No faltaron polvos blancos. ¿Sabes qué otro escuché así que aparecía? Pero esta es noticia vieja ya. Manzano. A ver, tirate un manzano a ver qué onda. Apareció un manzano al que nuestro amigo Ricardo Iorio le dedicó una canción hermosa. Olvídalo y volverá por más. Y parece que ha vuelto por más, porque Manzano está entre nosotros. ¿Apareció ahí? ¿Lo pudimos googlear? No, aparecen todos sobre claro, referencia porque el tema al árbol. No me acuerdo el nombre de Manzano. Claro. Bueno, no importa. ¿Qué hacía Manzano? Manzano en realidad estaba ocupado a José Luis. José Luis Manzano, ahí está. A ver. José Luis Manzano. Ahí está. Y dice, empresario entre paréntesis. No, entre paréntesis. Wikipedia. La enciclopedia, encima está en Wikipedia. No, increíble. En página 12 dice que José Luis Manzano y su socio Daniel Vila fueron denunciados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Joder. AFIT, por el presunto lavado de más de 400 manzanas. Manzanas, sí, pobre manzano. De 400 pesos, 400 pesos. Pobrecito, nomás. La foto esta, si este es manzano... No, manzano es... Ese es Spinetta, déjame joder. Manzano, es este que está acá, pero tenía anteojitos antes, el chabón. Este Manzano también, No, ¿qué de pibe? Sí, será. Muy simpático Manzano con rulito, parece Spinetta. Bueno, ha vuelto Manzano, sí, anda sí. Por ahí, yo escuché. Que la presidenta le estaba, igual le estoy tirando así algo, a ver. Algo desinformado, ¿no? Como sí, que... Sí. Para que te hago la introducción. Información sin chequear. Exactamente. Resulta que parece que los grupos inversores, ¿no? Que vienen y colaboran, ¿viste? En la gestión pública y nacional. Parece que anda ahí un... Yo vi la cara de Manzano por ahí. Capaz que lo llevaron para decir, miren que con él no tenemos negocios, ¿eh? Miren que él no tiene nada que ver, los cagó a todos, pero bueno, no importa. Resulta que parece que ese tipo ha vuelto. Yo les recomendaría que vuelvan a escuchar el tema de Ricardo Iorio, Olvídalo y volverá por más. Y van a ver que bueno, que vuelven, yo qué sé. Sí, sí, vuelven. Se ve que somos un país muy fértil, nos pueden cosechar tranquilamente y después volver a sembrar, digamos. Sí, hay otras cosas que nos incautan en esta realidad y una de ellas es, ya hemos introducido la sección de las venganzas del hombre común. Ah, ya pusimos en el muro de Entre Flores y Floresta la foto de Manzano. Pero ese no es. Ah, no, del Momo Venegas es. Ah, del Momo Venegas. Me parecía que le faltaban los rulos para ser Manzano. Además tenía esa barbita rala, Manzano, que daba como de chabón que no me afeito porque la verdad que no me importa, flaco. Si yo acá en este país no vivo. ¿Argentino quién? No, no. Bueno, te decía, otra de las cosas que nos ha pasado mucho es perder. ¿En serio? Sí, sí. Perdemos siempre. En general, el hombre, digamos, para poder sentirse pleno necesita tantas cosas que siempre se siente perdedor. Sí, sí. Entonces, además, ¿cómo sabes que ganaste si no perdiste? Claro. Entonces, lo que nos queda es tratar de retrucar, tratar de quitarle a este universo que conspira en contra nuestra un poquito de esa gloria, aunque sea insignificante. Pellizcarle eso, el culito, sí, y sí, esconder la mano. Sí, sí, sí, sí, sí. Tratar de mojarle la oreja, aunque estemos a 3 kilómetros de distancia, pero nos mojamos el dedo y estiramos el brazo. Y eso es lo que nosotros llamamos las venganzas del hombre común. Y sucede que le pasa a mucha gente que generalmente corremos con el mango justo, de decir, hoy necesito tomarme un café. Sí. Y por lo que fuere, porque justo esa cafetería tiene ciber y tenés que revisar los mails, lo que fuera. Te metés en una cafetería, pedís un café, y cuando te traen la cuenta, te acordás de esa famosa frase de Capusotto. Sí. La pizzería, no, la comida, ¡uy! ¡Rompieron el orto! Ah, sí. Mirás el papelito que te traen y decís, loco, es agua. ¿Cuánto este pedazo de agua con color? Claro, es agua con color, loco. Pónganse media pila. Entonces, ¿qué haces? Decís, mirá cómo te cago la vida, mirá cómo te reviento tu economía y te llevas un sobrecito de azúcar. Yo estaba pensando en el pagadíos. No, eso ya sería una gran venganza, ya raya la delincuencia. Yo me refiero a pequeñas venganzas, algo que en realidad no modifica a nadie, pero que uno siente como que hizo la diferencia. Te si llevas ese sobrecito de azúcar, pero lo brillante del caso, sí, no es que hurtás un sobrecito de azúcar que podría redundar en gastar menos azúcar en tu casa, sino que ese sobrecito termina perdido adentro de un bolsillo, de una mochila, de una cartera en el caso de una mujer, y mohosamente empieza a criar virus adentro de tu... Un robo inútil. Sí, digamos, sí, sí, totalmente inútil, pero que nos hace sentir que le hemos torcido el brazo al destino una vez más. Igual yo soy de los que les abre el sobre y lo tira ahí al piso, ahí, ¿sí? Limpiar. Sí, sí. O de los que muerden los vasos de cartón. Sí, también. Decís, voy a comer a algún lugar y me dan vaso de cartón y lo muerdo para que no lo laven y lo vuelvan a usar. Sí. Esa también. Bueno, así como la infancia termina, este programa ha llegado a su fin. Está llegando, todavía no llegó, la infancia no sigue. No llegó. Ah, el programa. El programa está tocando su fin. Yo quería recordar algunas cosas de mi pequeña infancia, ¿no? Porque estábamos diciendo que este programa está dedicado casualmente a la familia Casals, para los cuales saludos. Un saludo, así. Lamento a la gente que no se sienta saludada. Bueno, un saludo para todos los que han tenido infancia, incluido los Casals que bueno, con los que hemos compartido. Estaba recordando un hecho playero. Viste que uno repartía tarjetitas en la playa para ir a bailar al boliche. El tarjetero, sí. Hacía de tarjetero. ¿Vas a bailar esta noche, mami? Claro, y ahí se dividía entre la hombría y la niñez, porque yo recuerdo que o me iba a repartir tarjetas y de paso levantar chicas, lo poco que podía, o me quedaba mirando unos topitos. Ah, me acuerdo de los topos. Unos topitos que salían en la arena. Y qué bueno, ¿dónde estarán esos topos, no? Las chicas deben andar por ahí, pero los topos, las chicas ya deben ser señoras. Sí, los topos ya. Yo de aquella época recuerdo que lo siento, cuando llegabas, ibas caminando y llegabas a la 32 y 2, que empezaba el centro, y te golpeaba un viento que terrible, que te derribaba, decías, ¿qué pasa acá que hay tanto viento? Y era en esa esquina, en la 32 y 2, en Santa Teresita, se levantaba un ventarrón que decía, acá empieza la joda. Claro, y que te traía además el ruido de todos los fichines de la cuadra. Sí, ¿no? Sí, sí, todos los fichines de la cuadra. Sí, el ¿cómo se llamaba? El samba. El samba. Después llegó el barco pirata, en algún momento estuvo. Lo que me gustaba mucho eran los espectáculos callejeros. Un montonazo. Muy inocentes, no como los de ahora. Siempre hay que decir que lo de ahora es peor. Todo el tiempo pasado fue mejor. Muy buenos espectáculos callejeros, muy buen arte callejero. La gente que hacía dibujitos. La verdad que es muy divertido. Y para no decir que toda actualidad es pésima, yo venía, hoy cuando venía para el programa, me venía escuchando a los hermanos Dotti en Bar Blues, que son quienes se encargan de dejarnos las sillitas bien calentitas, y escuchaba la descripción que hacían de Cecilia, la operadora. Sí. Decían que venía con su vestido negro pegado al cuerpo, su cabellera flameante. Sí. Y quiero decir que nosotros no somos menos. Nosotros tenemos un operador que es musculoso, aceitado, y que aparte, no solamente, porque sabemos que tenemos... del rango femenino tenemos mujeres que les gusta el cuerpo atlético, pero también les gusta la sensibilidad. Y queremos contarles que nuestro operador... Es un hombre sensible. Señor Mariano es un señor sensible, es una persona sensible y musculosa. Ve un atardecer y llora. Ajá. ¿Sí? Y aparte, llora aceitado y musculoso. Hay que verlo llorar así. ¡Wow! Así que, bueno, le decimos a los hermanos Dotti que nosotros tenemos nuestro operador estrella también bien, no hay nada que envidiar, bien formados. Y nos despedimos cuando de fondo suena verano del 98. Nada nos puede pasar.